Julia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Ana te saludan acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Hola, Walter, ¿cómo andan? Bien, acá. Nos preguntábamos si hemos escuchado, a partir del informativo Farco y también de cómo surgió esta convocatoria para el 10 de mayo, a llenar las plazas con pañuelos blancos. Acá también va a ocurrir eso, hay una convocatoria con esa... A mí me da como mucho respeto el pañuelo blanco, quiero decirlo y expresarlo, es como, viste, totalmente. Que... Sí. Hay una convocatoria... Tengo un poco de impresión. Mira, justo acabo de subir a la página de la asociación, pero hace 8 minutos, mira, me dice la página. Mira. Justamente esa información, sí, en ese sentido nos plegamos a la convocatoria que se hace en Buenos Aires por madres y abuelas, que sí, yo comparto la idea, aunque es un poco impresionante, en el sentido que es como simbólicamente muy fuerte, ¿no? El pañuelo. Pero creo que es una buena forma de empezar a apropiarnos, ¿no? En el sentido más... Creo que todos nos hemos apropiado de la lucha, claramente. Pero el pañuelo, bueno, tiene este qué sé yo, que uno le atribuye muchos sentidos. La sí. Idea por ahí que proponen las madres y abuelas, que me parece como muy imponente también, y que busca una imagen, ¿no?, que diga más que mil palabras, es llevar el pañuelo en el cuello y en algún momento todos al mismo tiempo ponerlo sobre nuestras cabezas. Sería. Ajá. Esa es un poco la convocatoria en particular. Entiendo que esto tiene que ver con una imagen que pueda recorrer el mundo y que enseñar la repudio, ¿no?, al 2x1 y la posibilidad de que todos estos genocidas anden sueltos y como vecinos, ¿no? Uh-huh. Así que sí, acá también la convocatoria es con esa postal visual, ¿no?, de un pañuelo blanco, una tela blanca... Uh-huh. Y en un momento ponernos, la verdad que insisto en esto, hay como que una imagen muy fuerte, es como sí, muy fuerte, pero bueno, también es muy fuerte los tiempos que estamos viviendo, me parece que va en ese sentido. El claro posicionamiento de la sociedad, ¿no?, para con este fallo, me parece que es importante que se muestre, digamos, en su máxima expresión, ¿no?, justamente que sea impactante. Totalmente. Sí. Yo creo que un poco busca eso. Yo recién veía en un video de una página que es muy interesante, bueno, seguro usted la conoce, que es Emergentes, sí, una intervención artística que se ha hecho en Buenos Aires en la casa de un represor, uh-huh, que es, la verdad que es muy fuerte, pero un poco da cuenta de lo que deben sentir, o sea, imagino, ¿no?, porque nosotros hablamos mucho con la asociación y con nuestros círculos de amigos y compañeros sobre la sensación, ¿no?, que genera esta situación, la posibilidad de cruzarse en la calle con tu apropiador, con tu torturador, digamos, esa sensación de injusticia y otra vez como de desamparo. Bueno, creo que esta movilización de mañana, este encuentro de mañana, un poco tiene que ver con la idea también de sentirnos uno, ¿no? Porque más allá de lo simbólico del pañuelo, yo creo que en realidad estamos todos bajo ese pañuelo, bajo ese gran pañuelo, ¿no? Eso de que el mundo es un pañuelo finalmente, y hay que defenderlo, y hay que... Yo, la verdad que aprovecho la ocasión para llamar a todos los vecinos y vecinas de Viedma. Esto es algo que nos toca a todos, que nos tocó a todos, y que es importante tener memoria para que esto realmente no se vuelva a repetir. Digamos, no es un blef, una forma de decirlo, es realmente siempre la historia... puede volver a repetirse y tenemos que garantizar que haya memoria para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Sí, claro, queda más que claro todo esto que nos decís, y la verdad es que es emocionante, es algo que te atraviesa y que no podés no salir a la calle y gritar justamente totalmente. Ahora nunca más. Sí, totalmente. Yo el otro día veía que, bueno, hice una foto, un fotógrafo de acá, Pablo, sí, Leguizamón, que sacó un fotón hermoso de tres compañeras de Cielo, de Eugenia y de Cristina, abrazándose en la plaza del otro día, y que un poco representaba lo que entiendo que es también para aquellos que estamos en estos organismos de derechos humanos o que nos movilizamos con esto. Y bueno, hay un poco, la verdad, no vamos a mentir, de tristeza, de decepción, esta cosa de que se nos eriza la piel, realmente mucho llanto y demás, pero que se vuelve y que estamos seguros que vamos a derramar en lucha de vuelta y en la calle, y bueno, así que en ese sentido vuelvo a decir que invitamos, la convocatoria no es de la asociación, sino que la asociación motoriza y viabiliza esto, hay un montón de organizaciones por supuesto que se van a sumar, y bueno, así que ahí nos vamos a encontrar con los pañuelos blancos, vamos a llevar nosotros algunos pañuelos, pero bueno, ampliamos la invitación. Sí, no nos tenemos que olvidar que nosotros también somos nietos y bisnietos de esas abuelas, ¿no? Totalmente. Así que criaron generaciones de lucha y vamos ahí a demostrarlo. Absolutamente. Bien, entonces recontra ratificado que aquí también en Viedma la iniciativa también, esto no solamente obviamente de convocarnos a la plaza, pero ahí con algo blanco, porque en algún momento vamos a ser parte también de eso, de ese, esta lucha de amor, porque es el amor contra el odio el que está luchando sin duda. Siempre el amor vence al odio, yo estoy convencida. Así que ahí estaremos, 5 de la tarde, compañero blanco, entonces confirmado aquí también en Viedma. En Plaza San Martín se suman también a esta iniciativa del pañuelo blanco, que, insisto en esto, ¿no? Te genera como diciendo, ¡buah! Pero, por otro lado, está claro por dónde va, en qué sintonía se invita a esto del pañuelo blanco. Así que, sí, a multiplicarlo, entonces. Muchísimas gracias por haber llamado y nos vemos mañana.